Cuentos infantiles narrados por Andrés Escobar. Los cinco y el tesoro de la isla. Capítulo 7. De vuelta a Villaquirrim. Los cuatro quedaron tan tremendamente impresionados que durante unos minutos no volvieron a pronunciar palabra. Miraban y miraban la oscura silueta del navío, imaginando cosas fantásticas sobre lo que podría haber en su interior. Luego, Julián cogió a Jorge por el brazo, apretándoselo nerviosamente. «¿No es maravilloso?», dijo. «Oh, Jorge, ¿verdad que lo que ha acontecido es fantástico?». Jorge permaneció un rato en silencio, mientras por su parte corría todo el torbellino de imaginaciones. «Me pregunto si podré considerar el barco como mío, ahora que ha salido a la superficie», dijo. «Ahora no estoy tan segura de quién puede tener el derecho sobre él y sobre el tesoro, si es que todavía está dentro». Aunque, al final y al cabo, cuando se hundió era propiedad de unos antepasados míos. Mientras estaba hundido no había problema. Nadie se preocupaba de él. Pero ahora que ha salido a flote, no sé si será tan fácil seguir siendo la dueña. «Pues no le digas a nadie que ha salido a flote», dijo Dick. «No seas cándido», dijo Jorge. «Cualquier pescador que atraviese la bahía en su barco lo verá, y se lo dirá a todo el mundo. Esta clase de noticias corren como pólvora». «Pues bien, entonces lo que podemos hacer es registrarlo bien antes de que lo hagan los demás», dijo Dick ávidamente. «Todavía no sabe nadie que ha salido a flote. Solo lo sabemos nosotros. Podemos registrarlo en cuanto amaine un poco más el temporal. No podemos ir a pie hasta esas rocas, si eso es lo que propones», repuso Jorge. «En bote sí, pero no debemos arriesgarnos mientras las olas sean tan enormes. Estoy segura de que el temporal no terminará hoy. El viento es demasiado fuerte». «¿Y si fuéramos a explorarlo mañana, por la mañana, muy temprano?», preguntó Julián. «Antes de que nadie lo vea. Apuesto a que si conseguimos registrarlo de primero, si encontramos las cajas de oro». «No estoy muy segura», dijo Jorge. «Ya les he dicho que muchas personas han registrado el barco y no han encontrado el oro. Aunque reconozco que hacerlo bajo el agua es bastante difícil. Tal vez nosotros encontremos lo que se le escapó a los demás». «Oh, todo esto me parece un sueño. Todavía no acabo de creerme que mi barco haya salido del fondo del mar». El sol hacía rato que lucía en el cielo, y bajo el ardor de sus rayos, la ropa de los chicos estaba ya casi seca. La piel de Timoteo desprendía vapor de agua. El can no parecía gustarle mucho el barco, a juzgar por los profundos gruñidos que lanzaba al mirarlo. «No seas aprensivo, Tim», dijo Jorge acariciándolo. «Ese barco no puede hacerte daño. ¿Qué es lo que estás pensando?». «A lo mejor cree que es una ballena», dijo Ana riendo. «Oh, Jorge, ese es el día más interesante de mi vida. Oh, ¿no podríamos coger el bote ahora mismo y explorar el barco?». «No, no puede ser», dijo Jorge. «Ojalá pudiéramos. Pero es totalmente imposible, Ana. No es seguro que el barco vaya a estar todo el tiempo quieto e incrustado en las rocas. Cualquier ola grande puede sacarlo de ahí. Sería muy peligroso meterse en él ahora. Por otra parte, no tengo la menor intención de ver el bote hecho pedazos ni de que nos ahoguemos en el mar. Todo eso podría ocurrir. Es mejor que esperemos hasta mañana. Es una buena idea la de ir muy temprano, antes de que empiece a venir gente mayor diciendo que registrar el barco es asunto de ellos». Los chicos contemplaron anhelantes el barco durante un rato más. Luego extendieron la mirada por todo el derredor de la isla. Esta no era ciertamente muy extensa, pero ofrecía un espectáculo magnífico, con su rocosa costa, sus tranquilas calas como aquellas donde habían dejado el bote, su ruinoso castillo y sus pájaros exóticos y hundidizos conejos que abundaban por doquier. «¡Cómo me gusta esto!», exclamó Ana. «¡Cómo me gusta! Aquí nos damos cuenta perfectamente de que estamos en una isla. Hay muchas de ellas que son tan grandes que no se nota que son islas. Yo sé que Gran Bretaña es una isla, pero si lo sé es porque me lo han dicho. En cambio, aquí se ve enseguida que estamos rodeados de mar por todos sitios, porque desde un mismo lugar se pueden ver todas las orillas. ¡Cómo me gusta!». Jorge estaba radiante de contento. Ella había estado muchas veces en la isla anteriormente, pero siempre sola, salvo la compañía de Timoteo. Se había jurado no llevar allí nunca a nadie, porque sólo así le parecía totalmente suya. Sin embargo, ahora seguía pareciéndole tan suya como antes. Había llevado allí a sus primos por propia voluntad y con gran alegría en su corazón. Por primera vez, empezaba Jorge a entender que el compartir las alegrías con los demás dobla el placer que éstas nos producen. «Cuando las olas no sean tan grandes, regresaremos», dijo. «Tengo el presentimiento de que va a llover otra vez, y supongo que no querrán volver a mojarse. No podremos estar de vuelta antes de la hora del té, porque al bajar la marea, las corrientes serán contrarias a la dirección del bote». Los chicos se sentían todos algo cansados de tantas emociones que les había deparado la mañana. Apenas pronunciaban palabra mientras regresaban en el bote. Iban remando por turno, pero en él no tomaba parte Ana, que no tenía bastante fuerza como para remar contra la corriente. Contemplaron una vez más la isla mientras se alejaban de ella, y ya no podían ver el barco, pues había encallado en la parte opuesta. «Nos viene muy bien que el barco esté al otro lado», dijo Julián. «Nadie podrá descubrirlo, y mañana iremos a explorarlo muy temprano, mucho antes de que ningún otro bote se haga a la mar. Nos tendremos que levantar al alba». «Es muy temprano para vosotros», dijo Jorge. «¿Os podréis despertar a esa hora? Yo estoy acostumbrada a levantarme al amanecer, pero supongo que vosotros no». «Ya lo creo que nos levantaremos», dijo Julián. «Vaya, menos mal que por fin hemos llegado a la playa. Tengo los brazos entumecidos y estoy tan hambriento que me comería con gusto una despensa entera llena de manjares». «¡Uf, uf!», ladró Timoteo completamente de acuerdo. «Ahora iré en un momento a dejar a Timoteo a casa de Alfredo», dijo Jorge, saltando a tierra. «Tú, Julián, puedes meter el bote en la arena. Volveré enseguida». Poco rato después, los cuatro estaban sentados a la mesa tomando el té. Tía Fanny les tenía preparadas unas pastas riquísimas y había hecho además, especialmente para ellos, un pastel de jengibre con miel coloreado y muy sabroso. Los chicos dieron buena cuenta de él en un momento y estuvieron concordes con afirmar que no habían probado nada tan bueno en su vida. «¿Lo habéis pasado bien?», preguntó tía Fanny. «Oh, sí», dijo Ana ávidamente, «aunque la tormenta ha sido muy fuerte. Hasta llegó a levantar...» Julián y Dick le dieron entre ambos un puntapié por debajo de la mesa. Jorge intentó hacer lo mismo, pero aunque no le faltaron ganas, no pudo alcanzarla. Estaba demasiado lejos de ella. Ana miró a los demás irritada mientras se le saltaban las lágrimas. «¿Qué es lo que les pasa?», preguntó tía Fanny. «Te han vuelto a pegar un puntapié, Ana». «Pues bien, se terminó eso de pegarle por debajo de la mesa a Ana. Pobre Ana, ¿cómo te habrán lastimado?». «¿Qué estabas diciendo, querida? ¿Que el mar había levantado algo?». «Llegaron a levantarse unas olas enormes», dijo Ana mirando a los otros desafiante. No creía que ella iba a decir que la tempestad había levantado y sacado del fondo del mar el barco hundido. Pues se habían equivocado. Le habían dado los puntapiés sin ninguna razón. «Siento haberte lastimado, Ana», dijo Julián. «Se me resbaló el pie». «El mío también», dijo Dick. «Sí, tía Fanny. Desde la isla se divisaba un panorama impresionante. Las olas azotaban la caleta y eran tan fuertes que tuvimos que adentrar mucho el bote en la arena para que el mar no se lo llevara». «A mí la tormenta no me daba miedo realmente», dijo Ana. «De hecho, no tenía por lo menos tanto miedo como ti». Todos se dieron cuenta de que Ana iba a mencionar al perro. Se pusieron a hablar atropelladamente y en voz muy alta. Julián le dio a su hermana otro puntapié. «¡Oh!», dijo Ana. «Los conejos parecían todos domesticados», dijo Julián a voces. «También hemos visto los cormoranes», dijo Dick. Mientras este hablaba, Jorge iba diciendo: «Los grajos chillaban muy fuerte, hacían cuac, cuac, cuac, cuac todo el tiempo». «Vosotros sí que parecéis una manada de grajos hablando todos al mismo tiempo», dijo tía Fanny riendo. «Bueno, ¿habéis terminado ya de comer? Será mejor que vayas a lavarlos las manos». «Sí, Jorge, tenéis que tener las pringosas a la fuerza. Os habéis tomado cada uno 3 rebanadas del pastel con miel. Cuando os hayáis lavado, podréis iros a jugar sin hacer ruido a la habitación de al lado, porque con esta lluvia no es bueno que salgáis. Pero procurad no estorbar a papá Jorge, porque ahora está muy atareado». Los chicos fueron a lavarse las manos. «¡Idiota!», dijo Julián a Ana. Has estado dos veces a punto de meter la pata. La primera vez os habéis equivocado. Yo no pensaba decir nada de lo que habéis supuesto, empezó a decir Ana indignada. Jorge la interrumpió. No disimules. Has estado a punto de revelar el secreto del barco y el de Timoteo, dijo. Hay que ver cómo se te desata la lengua siempre. Sí, es cierto, dijo Ana lastimeramente. Creo que será mejor que no vuelva a hablar nunca más durante las comidas. Es que me gusta tanto Timoteo que no puedo resistir las ganas de hablar de él. Se fueron a la habitación de al lado a jugar. Julián cogió una pequeña mesa que había allí y la volvió de revés, produciendo un fuerte ruido. «Jugaremos a barcos hundidos», dijo. «Esta mesa es el barco. Ahora vamos a explorarlo». La puerta se abrió de pronto y un rostro severo y ceñudo empezó a mirar a los chicos. Era Tío Quintín. «¿Qué significa ese ruido?», dijo. «Jorge, Jorge, ¿has puesto tú esa mesa al revés?». «He sido yo», dijo Julián. «Lo siento, señor. Había olvidado completamente que estaba usted trabajando». «Como volváis a hacer ruido, no os dejaré levantaros de la cama mañana», dijo Tío Quintín. «Jorgina, encárgate de que tus primos no armen escándalo». Tío Quintín se marchó dando un portazo. Los chicos se miraron unos a otros. «Tu padre tiene un mal genio terrible, ¿verdad?», dijo Julián. «Cuánto siento haber hecho ruido. Fue sin querer. Es mejor que nos dediquemos a distraernos con cosas más sosegadas», dijo Jorge. «No vaya a ser que mi padre cumpla su promesa y nos prohíba mañana salir de la cama, precisamente cuando tenemos que explorar el barco». Este pensamiento horrorizaba a todos. Ana fue a buscar una de sus muñecas para jugar con ella. Se las había arreglado para meter en el equipaje unas cuantas de su colección. Julián empezó a hojear un libro, y Jorge cogió un pequeño barco de madera que estaba tallando ella misma. Dick quedó recostado en una silla mientras recordaba los excitantes acontecimientos del día. La lluvia seguía cayendo constante. Los chicos tenían la esperanza de que a la mañana siguiente hubiera cesado. «Mañana tendremos que levantarnos terriblemente temprano», dijo Dick dando un bostezo. «¿No sería mejor que nos fuéramos a la cama enseguida? Estoy muy cansado de haber remado tanto». Normalmente a los chicos no les gustaba nada acostarse temprano, pero los acontecimientos que iban a producirse al día siguiente les hacía pensar de diferente manera. «El tiempo se me hace muy largo», dijo Ana, soltando la muñeca que tenía en las manos. «¿No podríamos acostarnos ya?». «A mamá le extrañaría mucho que nos acostásemos todos después del té», dijo Jorge. «Creería que estamos enfermos». «No, nos acostaremos después de cenar. Le diremos que estamos muy cansados de la excursión y de tanto remar, cosa que es verdad, y procuraremos dormir muchas horas de un tirón para estar bien dispuestos mañana por la mañana. Por supuesto que tendremos por delante una aventura de verdad. Muy pocas personas habrán tenido la magnífica ocasión de registrar un barco antiguo que acaba de salir del fondo del mar». Total, que a eso de las 8 de la noche todos se habían ido ya a la cama, ante la sorpresa de la tía Fanny. Ana se durmió enseguida. Sus hermanos lo hicieron pronto también. Pero Jorge se pasó buena parte de la noche pensando en su isla, su barco y, sobre todo, en su adorado Timoteo. «Timoteo irá también», se dijo a sí misma poco antes de dormirse. «No podemos dejar a Timoteo al margen de esta aventura. Quiero que comparta con nosotros todas nuestras cosas». Fin del capítulo 7. ¿Quieres seguir escuchándonos? Espera cada jueves un capítulo nuevo de este libro. Encuéntranos en iVoox. También puedes hallarnos en iTunes, Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. No te olvides, tenemos un espacio en Patreon donde hay capítulos nuevos solo para personas miembros de nuestro club.